me traga la tierra. Puedo oír sus pasos, tropiezos, latigazos, me quieren llevar hacia sus puertas abiertas. Me encuentro asustado, no siento mis piernas. Más dejarse arrastrar por el miedo, es el miedo.